Es todo y nada, es todo o nada, es la savia desesperada que espera sangrar, sanar es luz, incómoda luz, multicolor, tan lleno y vacío. Es una masa viva y mutando, una galaxia caleidoscópica dentro de mí.